que quiero estar en tu boca, pegado como una hiedra, porque tu boca me aloca, y cuando te veo negra, hasta tu piel me provoca, con solo sentirte cerca, la sangre se me alborota. Yo quiero, pues quiero expresar este sentimiento que llevo dentro. Yo quiero tener de ti lo que deseo desde hace tiempo. Pues que sea liberalismo, es que cuando estoy contigo, siento en mi cuerpo una sensación que no puedo describir. Se eriza toda mi piel, mi presión se sube a mil y me estalla el corazón. Así dame un beso, que quiero estar en tu boca, pegado como la hiedra, porque tu boca me aloca. Cuando te veo negra, hasta tu piel me provoca. Con solo sentirte cerca, la sangre se me alborota. Yo quiero, pues quiero escribirte algo bonito en un papelito, tal vez decorado con un lindo corazoncito. Ojalá que lo comprenda cuando termine la fiesta, lo lleve a otro sitio para estar los dos bien románticos y solitos, media luz y un bolerito, y pasando unos traguitos boca a boca y a gozar de lo lindo. Dame un beso, que quiero estar en tu boca, pegado como la hiedra, porque tu boca me aloca. Y cuando te veo negra, hasta tu piel me provoca. Con solo sentirte cerca, la sangre se me alborota. Quiero estar en tu boca, pegado como la hiedra, porque tu boca me aloca. Y cuando te veo negra, hasta tu piel me provoca. Con solo sentirte cerca, la sangre se me alborota.